Este es un proyecto que se enmarca en un conjunto de proyectos y fundamentalmente se centra en el abordaje de la problemática del acoso callejero, como decían los considerandos. Tenemos una ley nacional que incorpora esta modalidad a nuestra ley madre del abordaje de la prevención y la erradicación de la violencia de género, la 26485. Y es una discusión que se está dando en la sociedad desde hace tiempo y cada vez con mayor fuerza y protagonismo, ¿no?, de las mujeres. Es una ley, la 26485, que tipifica todos los tipos de violencia y que, sin embargo, le quedan tipos por fuera, porque de lo que se trata es de ir nombrando lo que nos pasa, las violencias que vamos descubriendo como sociedad, como feminismo, como movimiento, que vamos poniéndole palabras a lo que hemos sufrido y sufrimos por siglos, por milenios. Y entonces es llamativo como esta ley que pudo nombrar a las violencias que vivimos las mujeres y el colectivo de la diversidad en la calle, en el espacio público, que muchas veces es minimizada, muchas veces, muchísimas veces es gravísima. Vino a poner nombre, vino a sumar una modalidad como la 26485 y también poniéndole palabras a lo de mujeres y de diversidad. Y entonces, un trabajo de visibilización también en el aspecto de las violencias callejeras. Creo que Cañuelas está acompañando, con ejemplo, la lucha de las mujeres en la Argentina, que somos protagonistas de esa lucha acá y en todos lados, ¿no? Y que estas promotoras de género que se organizan en redes, en el SIC, en Máximo Paz, en la Ruta 3, en Cañuelas, en un montón de organizaciones sociales y políticas, fomentar campañas, por eso decimos, proponemos un proyecto que promueva también en las escuelas, ¿no?, fortalecer la ESI, fortalecer la educación sexual integral, que fundamentalmente vino a esto. Mujeres, no nos gusta que nos digan cosas en la calle, no queremos que nos digan cosas en la calle, es necesario que nos escuchen, que valoren nuestra palabra, que no queremos, que no nos gustan los piropos, ni que nos digan guarangadas, ni qué lindos ojos tenés, ni ninguna guarangada. Porque en ese momento aquel candidato dijo, no les creo nada, no creo que no les guste que le digan cosas lindas, inclusive si te dicen cosas feas. No queremos que nos digan nada, queremos caminar libres por la calle, sin ser observadas, sin ser condicionadas, porque además son violencias que sufren las niñas fundamentalmente. Hay encuestas realizadas, por ejemplo, por un colectivo que se llama Acción Respeto, que es internacional, que existe en la Argentina, que releva en una encuesta que el 89,4% de las mujeres no le gusta que les acosen en la calle, que el 38% de las mujeres sufrió su primera situación de acoso antes de los 13 años. Son niñas las que son acosadas en la calle, que el 94% de las mujeres sufrió acoso sexual en la calle. Creo que es una problemática que nos interpela a todos, a todas y a todes, porque también hay que nombrar lo que no se nombra, no existe, por eso nombramos esta problemática como es. Por eso lo ponemos en palabras. No queremos sus opiniones, no queremos sus comentarios, queremos que crean en nuestra palabra. No es no, escuchen esas voces que están diciendo basta. Y por eso les pido que acompañemos este proyecto que propone talleres en escuelas con los niños, con las niñas. Esa es la educación sexual integral que necesitamos. Dimos muchos talleres en las escuelas secundarias, sobre todo con la Secretaría de las Mujeres, y los jóvenes están esperando estas discusiones, están esperando que las instituciones se pongan a la altura de la discusión y que las demos en todos los lugares que tenemos que darlas. La sociedad en su conjunto la que debe dejar de tolerar la violencia contra las mujeres, y esta es una de las violencias más invisibilizadas, menos nombradas y más abarcativas. Muchas gracias.